Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, habría la verdad que montones de temas para charlar, pero pensaba en particular poner el centro en dos, que son de estos días y que nos tienen muy movilizadas y conmovidas, no solo a las feministas, sino a los pueblos. El primero tiene que ver con el inicio de la Convención Constituyente en Chile y el segundo tiene que ver con la sentencia del Tribunal en relación al asesino de Berta Cáceres en Honduras, David Castillo, que ha sido declarado culpable. Pero me parecía que empecemos por el tema de Chile, aunque tienen su vínculo, porque se trata como algunas de las hermanas de los pueblos originarios y en particular del pueblo mapuche, lo nombran como una experiencia también de justicia ancestral, el hecho de que la hermana Elisa Loncón, una hermana mapuche, haya sido elegida como presidenta de esta convención constituyente. Ella, como parte de los pueblos organizados que vienen dando una batalla para que la posibilidad de cambiar la constitución pinochetista por una convención de los pueblos sea realizada, ¿no? Sí. Bueno, estos son los temas. No sé si arrancamos Le damos y podemos nomás. hablar de... Sí, estaba Dale. pensando, recordando cuando fue la votación para ver quiénes iban a ser los y las constituyentes, ya quedaba marcada una derrota de la derecha chilena. Esto es como el puntazo final en un punto, por lo menos en este proceso. Claro, es decir, hay varios elementos para analizar y por supuesto que todo va a ser muy en disputa y muy difícil, pero sí creo que el hecho de que se haya tomado con ofensiva la presencia de representantes independientes del pueblo mapuche fue un primer paso y el hecho de que se haya articulado ese grupo de hermanas, hermanos para poder... De alguna manera decir su palabra de manera colectiva, como es costumbre de los pueblos, también es un tema fundamental. Y al mismo tiempo que se hayan puesto algunas prioridades que todavía están en disputa, como es, por ejemplo, que se plantee el tema de los presos políticos mapuche y los presos y presas políticas de la revuelta, como un tema que debe resolverse a la hora de pensar cualquier tipo de proceso constituyente, que no se puede seguir deliberando como si estos hermanos y hermanas que han puesto la vida, que han puesto la libertad, que han puesto también su cuerpo, porque hay muchos y muchas heridos, heridas por en el contexto de la represión a la revuelta. Bueno, esto que se haya vuelto una prioridad de estos pueblos y también un tema que quisiera resaltar y recalcar. Porque en su discurso de Asunción, la hermana Elisa Loncón dijo varias cosas muy importantes, que ahora vamos a reflexionar sobre algunas de ellas, tanto en las palabras como en los símbolos con los que se presentó. Pero uno de lo que dijo es que va a bregar por una constitución plurinacional e intercultural. Y esto que nosotras hemos venido como feministas de los pueblos, feministas populares, feministas de la Vía Yala, junto a muchas otras hermanas y compañeras dando esa batalla por una perspectiva plurinacional, la vemos como concretarse en las palabras de Elisa. Que otro tema que merece ser comentado es que Elisa estuvo todo el tiempo acompañada desde el momento de su asunción. Por la Machi Francisca Linconao. Yo creo que hicimos varias columnas en algún momento en esta misma rama sobre el tema de la criminalización que había sufrido la Machi Francisca, Sí. una guía espiritual del pueblo mapuche, que estuvo meses y meses presa por un montaje que se le realizó a partir de la muerte del matrimonio Luxinger-Macay en un incendio del cual ella y otros hermanos mapuches fueron acusados. Bueno, En ese momento ella dio todas las batallas para poder salir en libertad, para ser absuelta y lo logró, pero una y otra vez, dos veces fue presa por la misma causa y de alguna manera con esto también le estaban como cobrando el hecho de haber previamente hecho un juicio a la sociedad, perdón, Palermo limitada por invadir un humedal sagrado en el que hacía siglos las machis realizaban sus ceremonias. Cuando hizo ese juicio, que fue en 2008, la Corte de Apelaciones de Temuco le dio la razón y la Corte Suprema de Chile ratificó el fallo, que fue el primero en aplicar disposiciones del Convenio 169 sobre pueblos indígenas. Y se le prohibió a la Sociedad Palermo Limitada talar a menos de 400 metros de los lugares sagrados señalados en la demanda. Pero años más tarde se cobraron ese desafío en 2013, frente al incendio que, como decíamos, llevó a la muerte del matrimonio Luxinger y Mackay, que fallecieron entre llamas. La Machi fue acusada de doble asesinato, se le aplicó la ley antiterrorista y se la criminalizó. Y nunca pudo demostrarse esa responsabilidad. Tuvo que ser absuelta y en 2016 volvió a ser encarcelada porque reabrieron el mismo caso. La Machi tuvo que hacer huelga de hambre y numerosas denuncias para poder salir en libertad. Y bueno, esa misma Machi, Francisca Lincolnao, hoy estaba al lado de la presidenta de esta convención constituyente. Me parece que es un hecho muy importante que muestra cómo los pueblos van construyendo ese camino de libertad a partir de su identidad. La hermana Elisa Loncón llegó con la bandera mapuche desplegada. También tenía en su mano izquierda el pañuelo verde-violeta de las feministas de Chile que decía ni una nunca más sin nosotras. Es decir, había una serie de elementos que podían ir construyendo ese caminito de libertad a partir de del reconocimiento de su experiencia como pueblo mapuche, pero también de sus alianzas con mujeres, con feministas, con organizaciones populares, con movimientos de lesbianas, travestis, trans, bisexuales, no binarias. Todos colectivos que además fueron parte de esa alianza que permitió que se eligiera a Elisa Loncón como presidenta de la convención. Esto me parece que es algo que habrá que ver cómo sigue, es un camino que recién se abre, van a tener todas las presiones del mundo para evitar que se en lo que ellas propusieron como convención constituyente y hacia una constitución plurinacional e intercultural. Pero tiene que ver con esta justicia ancestral y con esta lucha de los pueblos. Del mismo modo, decía como que tiene que ver con esto también el hecho de que David Castillo, el autor, coautor del crimen de Berta Cáceres, de nuestra compañera, coordinadora general del COPIN en Honduras, del Consejo de Organizaciones Populares Indígenas de Honduras, haya declarado culpable después de meses de una lucha tremenda en los tribunales, fuera de los tribunales, de una movilización permanente del COPIN, y vale señalar la movilización de las feministas hondureñas que acamparon frente a los tribunales e incluso terminaron ayer con una creación en ese lugar donde acamparon durante tanto tiempo de una plaza Berta Cáceres, Berta Vive, en frente de los tribunales de Honduras, ¿no? Un hecho que parecía inimaginable en el marco y en el contexto de lo que es la criminalización de los pueblos de Honduras y de lo que es la justicia patriarcal, capitalista y colonial, pero que es producto de la lucha, la organización y la movilización del pueblo hondureño, ¿no? Sí, me quedan pensando algunas cuestiones también sobre la Convención Constituyente, digo, pero también son estos pequeños hechos, digamos, en términos de todo lo que hay alrededor, más allá de la importancia de los dos, ¿no? De la presidencia de Elisa Loncón y la condena a Roberto David Castillo, son como esos pequeños triunfos. que también dan como la esperanza a continuar, ¿no? No creo, y lo venimos como tratando en algunos enredandos, en algunos programas, también conversando con compañeros de Chile, una nueva constitución no va a resolver las problemáticas del pueblo chileno, pero sí siente unas bases, lo mismo que esta condena tal vez no traiga justicia a todos los pueblos, pero sí demuestran que a veces podemos lograr un pedazo de justicia en esta injusticia burguesa a la que nos tienen sometidos. Por supuesto, yo creo que en el caso de Chile hay mucho debate, incluso hubo mucho debate en las organizaciones que son parte de la revuelta sobre la pertinencia, ¿no?, de participar de esta convención constituyente, de participar del proceso electoral, y creo que era un debate y es absolutamente legítimo teniendo en cuenta el carácter de estas instituciones. Hubo una apuesta, sobre todo de la Coordinadora Feminista 8M y algunas organizaciones populares, que hablaban de desbordar esos límites y hacerlo a partir de la movilización en las calles, de la movilización popular y de poner a la revuelta actuando dentro y fuera de las instituciones. Si se podrá, cómo lo lograrán, esto va a depender mucho de la fuerza y de las condiciones, pero imaginemos en un país tan conservador y con franjas fascistas todavía reivindicadas, que reivindican el pinochetismo, como es Chile, con una oligarquía poderosa, con las transnacionales operando ahí, con el racismo que abarca importantes sectores de la sociedad, es realmente un desafío lo que el logro este de que una constituyente mapuche sea presidenta del proceso de discusión de la nueva constitución. Y yo creo que en ese sentido tenemos que mantener la esperanza y apostarle a que, sin frenar ninguna de las demandas históricas, y sobre todo la que hoy está en estos días y en estas horas en juego, que es la libertad de todos los presos, presas políticos y presos mapuche, la libertad y la reparación para también todas las hermanas y hermanos que han sido heridos. Vemos que hay un montón de jóvenes y también de adultos con lesiones en los ojos o que han perdido los ojos fruto de una represión dirigida a ese objetivo. Entonces, no estamos diciendo que sea el triunfo fácil, pero sí que es uno de los caminos por los cuales está buscando poner otras temáticas de manera política, pedagógica y a partir de la movilización. Los hermanos y hermanas no llegaron solos y solas a la constituyente, llegaron movilizándose y además de manera articulada en el caso de los colectivos y constituyentes mapuche. También hubo presencia de constituyentes de otros pueblos de Chile y en ese sentido la propuesta de plurinacionalidad se abre como una posibilidad muy concreta de ejercicio de una acción política. Me recordaba en estos días los diálogos e incluso las peleas que hemos tenido en el encuentro que ahora se llama plurinacional de mujeres lesbianas, travestis, trans, bisexuales y no binarias, cuando algunos sectores conservadores de los feminismos y del movimiento de mujeres pretendían impedir que nos consideráramos en una dimensión plurinacional. ¿Cómo se colocarán frente a esta historia que avanza de manera arrolladora con los pueblos originarios, con los pueblos más diversos, los pueblos negros, la diversidad de experiencias en cuanto a cuerpos y territorios que habitamos? Bueno, esto es el camino que se va abriendo cuando se enciende alguna luz de esperanza, del mismo modo que si miramos a Perú, donde hoy hay paro nacional para defender el resultado electoral que dio como presidente a Pedro Castillo, podemos pensar que también fueron esos pueblos olvidados, esos pueblos negados, invisibilizados por la historia, los que lograron ese resultado que no garantiza un camino fácil, ni siquiera un proyecto político todavía en construcción, pero que es el resurgir y el caminar y el andar en colectivo de los pueblos negados por las burguesías erradas, transnacionales y patriarcales, ¿no? Sí, también pensaba, ¿no?, en estas conexiones, en estos dos temas que traes hoy. Chile es uno de los países con mayor privatización de sus aguas. Digo, también hay una, me parece que la conformación que queda con la participación de los pueblos originarios en esta Asamblea Constituyente es fundamental para poder llevar una discusión sobre el acceso al agua, el agua como un derecho, y también teje puentes con la lucha de Berta. Por supuesto, en el discurso inicial de Lisa Loncón, uno de los temas fue los derechos de la naturaleza y en particular se refirió al derecho al agua para el pueblo mapuche, señalando que se están quedando sin agua y esto entonces ya no es un tema de solamente de consignas, sino que es un tema de necesidades. En el caso del Perú también está muy presente la lucha por la defensa del agua y de los territorios y por supuesto que fue una de las luchas centrales de Berta Cáceres, la defensa del río Hualcarque, como río para la vida de su pueblo. Entonces, cuando hablamos de pueblos originarios, además de hablar del respeto a las distintas experiencias, culturas, cosmovisiones y experiencias políticas, también sabemos que son pueblos que construyen sus cosmovisiones como parte de la naturaleza, como parte del cuidado de las comunidades y de los ríos y de los bosques, de las tierras, son políticas antiextractivistas. Las feministas antiextractivistas nos han hablado mucho de esta manera de ir construyendo una nueva relación, no con la naturaleza, no de dominio de la naturaleza, sino sabernos y sentirnos parte de la naturaleza. Y esto es algo que, vuelvo a decir, los pueblos originarios lo saben desde siempre, ni siquiera por una reflexión actual desde la ecología, sino porque es parte de sus visiones propias y de su forma de estar en el mundo.